quédate aquí y ayúdame a prender las luces. Tus ojos quieren despegar, ya no puedes ser mi hogar. Al infinito.